una mañana singular. La luz de la mañana y una resaca descomunal. No recuerdo nada, nada de la noche anterior. Amaneció en mi cama, dijo haberme hecho el amor. Viví 3 meses con ella, y su hija tan disminuido mental que se pasaba el día de película mientras duró. Pronto acabó la pasión, el respeto y el amor. Me engañaba y se reía, si le hablaba me ignoraba. Decía que no me quería, que jamás había amado a un imbécil como yo. Me llevaba bien cantando, compartíamos las mismas tristezas. Yo sentía por ambos el mismo desprecio, más que el tiempo me regaba mi amor. Cada tiempo, mejor no vivir.